Pues con toda esa emoción sonora, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Hoy además un programa, podríamos decir que crucial, no en la historia de sinaudiencia.com, sino en la temática a tratar, porque es un programa esperado. No por los que lo hacemos realmente, sino por la gente que nos escucha. Nosotros podríamos haber hecho este programa dentro de un mes, pero reconozco que ha estado ciertamente bien hacer esperar un poco a la gente. Y que sepáis que tenemos por delante la entrega número 608 de sinaudiencia.com y que hemos estado empezando con la música que el señor Hans Zimmer ha facturado para la película Interestelar, y concretamente un track muy, para mí, justo, muy paradigmático dentro de la película, que es The Wormhole, el agujero de gusano. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Agus, muy buenas tardes, Francisco, a.k.a. J.C. Hallenbeck, que lo tenemos de visita a este caballero. Muy buenas. Muy buenas tardes. Hola, buenas noches. Entonces, ya os podéis imaginar que el momento interestelar ha llegado. Estamos aquí en directo aproximadamente pasadas las 8:30 de la tarde en Contrabanda FM. Vamos a apartar algunos contenidos. Ha despertado que más expectación que el 600, ¿eh? O sea, la gente está por todos lados tirándose los pelos, es ¿eh? Es lo que te digo, o sea, vamos a quitar cosas que tenemos pendientes y que podrían entrar perfectamente por actualidad en el programa de hoy, y vamos a hacer hueco para hablar de Interestelar, pero creo que no va a ser lo primero que vamos a abordar, porque queramos o no, estamos en un programa de entrega semanal y la actualidad pues también nos presiona un poco ahí de vez en cuando. De todas formas vamos a ir por faena. Yo voy a decir una cosa, creo que se ha batido el récord en una semana del libro de visitas. Sí, ¿tanto? Una, hola, dos, Jordi con tus papeles, tres, ahí. 4, 5 y 6 folios de libro de visitas esta semana. Con lo cual, aparte de que hay mucho rollo gamer últimamente, se ha de decir, en el libro de visitas. ¿A poco, si le pones un guión, puede ser problemático lo de gamer, pero bueno? Pues aparte de eso, mucho tema con Interestelar, porque la gente sabía que lo íbamos a debatir en este programa. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo que está claro es que el señor Nolan no deja a nadie indiferente, y que no se puede negar que es uno de los directores que más debate provoca con sus películas. Algo positivo, habrá eso. Eso, que no se puede decir. Como V-Wall también. V-Wall también. No despierta mucho ningún debate. O sea, en todo caso, despierta asco y luego se pelea con sus propios espectadores. Nunca mejor dicho, ¿eh? Se pelea. Aguantazo limpio. Entonces, bueno, pues quiero decir que el libro de visitas, bueno, pues si nos podemos hablar del libro, no acabaríamos. Así que os pasáis, escribís y decís, a ver, porque yo creo que la gente tiene una expectativa con este programa tan alta que yo no sé si vamos a defraudar o qué va a pasar. No sé aquí qué os esperáis. Suerte que tenemos refuerzos. Tenemos unas opiniones normales, bueno, y mundanas. Lo que yo ya estoy sondeando es que las opiniones al menos van a ser variadas, lo cual ya está bien. Eso está bien, porque, ¿vale?, así refleja un poco lo que hay ahí fuera, lo que hay fuera al respecto, sí, de las opiniones de la peli. Lo cual está muy bien. Estrenos. Vamos a pasar de puntillas, porque además muy has visto un estreno y va a quedar para la semana que viene, porque vale la pena comentarlo y no va a haber tiempo esta semana. Ya te digo. Ouija viene, no es Ouija, pero bueno. Ouija de Styles White viene esta semana, película de terror sobre, ¿crees que es solo un juego? La Ouija, mil veces hecho en cine. Recordemos desde Watchboard con Twainy Kitaen, una de las musas de mi juventud, que se casó con el cantante David Coverdale de Whitesnake. Y bueno, pues este Ouija, que las críticas, la verdad, la están apalizando bastante. 4,4 en IMDb. Y ya te has mirado hasta las notas, sí, ¿no? Sí, porque pude verla. Lo que pasa es que, ¿sabes eso? Que hace así y hueles así y dices, uy, esto huele a truñal. Voy a asegurarme un poco antes de perder una hora y media de mi vida. Yo, de hecho, voy a empezar a afilar las espadas, porque 4,4 en IMDb, creo que 3 en escala 1 y Guardia Oscura. Lo que pasa es que, claro, la escala 1 y Guardia Oscura, veremos si queda en evidencia hoy, después de la nota que le puse a Interestelar. Sigamos. La otra película, Exodus, Dioses y Reyes, la última producción de Ridley Scott, con Christian Bale, John Turturro, Aaron Paul, Joel Edgerton, entre otros, y película que ya ha visto Javi, de la cual quería hablar, pero no voy a ir a hacerlo. Y no, porque nos, y me la voy a guardar. Nos la vamos a guardar para la semana que viene. Madre mía, qué sacrificio. Simplemente qué sacrificio. Voy a decir una cosa. Yo no lo hubiera titulado Exodus, Dioses y Reyes, sino lo hubiera titulado Exodus, 2, el general que se hizo pastor de cabras. No voy a decir nada más. Y luego, antes de entrar ya en vereda, porque veo que vamos a entrar al Destripar Interestelar a lo que dure. A lo que dure, y si sobra luego tiempo, tenemos noticias y cosas. Le podríamos dedicar dos minutillos por eso al final de la mitad de temporada de... ¿La habéis visto el capítulo de esta semana? Yo creo que deberíamos... Lo que pasa es que The Walking Dead... Hacerlo para la semana que viene. No le hemos dado... Solo medio programa le dimos y ya está, pobrecica. Pero tú no has oído la entrada que acabamos de hacer. Ya, eso sí. O sea, eso sí. Me remito a hace un 6 minutos, tío. O sea, bueno, pues nada. Pues dejaremos a nuestro amigo Rick para la semana que viene. Lo hablamos al final, pero... Pero es muy fácil lo de Interestelar. O sea, si no damos para mucho más. No creo que sea tan fácil, pero bueno. Sí, ya te digo. Un comentario de Unai en el libro de visitas, que es noticia, sí que lo voy a hacer, porque la gente que es de DC, después del hype de Marvel con toda la presentación de películas y tal, pues resulta que tiene que lidiar con que se ha presentado ya el elenco de actores para Escuadrón Suicida, película que vendrá en 2016, si no me equivoco, después de la de Batman y Superman, ¿no? Lo van a petar este año. Bueno, Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida, sí, el suicidio es de quien vaya al cine. Algunos se podían suicidar de los que han elegido. Bueno, en principio el proyecto lo va a dirigir David Ayer, el director de Sabotage, lo cual, bueno, en principio no es malo, pero ya se ha escogido quién va a ser, bueno, se han escogido todos. Sí, la verdad. El Joker va a ser el señor Jared Jesucristo Leto. Ajá. Y pues ya tenemos, por ejemplo, allí a Will Smith. ¿Qué pinta Will Smith aquí? No sabemos, pero hará... Haciendo de supervillano, además. De Deadshot, a Tom Hardy, que hará de Rick Flag, a Margot Robbie, que será Harley Quinn, Jake Courtney, que será Boomerang, y Cara Delevingne, que es la CJ, es esta, la modelo CJ lesbiana, que será Enchantress, la encantadora. Entonces, bueno, supongo que le afeitarán las cejas, pero es encantadora, o si no, si un golpe de ceja te puede enviar a Roma. Y una cosa, y acabas de decir que el señor David Ayer, que ha hecho Sabotage y los pasa así por encima, o sea, Sabotage es un cagarro de película, pero como una copa de un pino, ¿eh? No, vale. Yo tuve la desgracia de verla, o sea, que tampoco es una confianza para mí, porque si dijeras, es problema de guión, no, es que la película parecía una película de sábado mediodía. Domingo mediodía de estas Antena 3, o sea, es horrorosa. Igual la tendría que haber puesto Sabadeish. Horrorosa. O sea, que tampoco a mí el director tampoco me da demasiada confianza, ¿eh? O sea, ya veremos. Y el único que no está confirmado es Jesse Eisenberg, que podría ser Lex Luthor en el film. Pero bueno. Si se afeita los rizos. Yo solo puedo deciros que yo no soy muy de DC, de reconocerlo, y el Escuadrón Suicida me suena entre poco y nada, o sea que... Tampoco me da igual que esté ahí el señor Will Smith, al cual aborrezco, etcétera, etcétera. Yo qué sé, igual nos llevamos una sorpresa. A ver, este proyecto... ¿Tipo Linterna Verde, te refieres? No, déjame argumentar. No, la cuestión es que, a ver, o sea, estamos ante una peli paradigmática, o sea, estamos ante el primer largometraje dedicado a un grupo de supervillanos, si no me equivoco y si no me falla la memoria. A Marvel no se le ha ocurrido esto todavía, y mira que hay supervillanos, por decirlo mal, cojonudos para hacerles un largometraje y tres y una saga. Sí, pero sí que es verdad que aunque no haya hecho un largometraje basado en un grupo o en un supervillano, sí que ha sabido explotar muy bien a los supervillanos que ha sacado en sus películas. Por ejemplo, recordemos, a la gente no se acuerda de que Lobendo es un supervillano reconvertido a superhéroe. Sí. Dientes de Sable, que su hermano, pues tres cuartos de lo mismo quedándose en villano. Loki ha sido explotado por activa y por pasiva en la vertiente villano, pero bien. Hablamos de un elenco de supervillanos. Lo que quieras, pero quiero decirte... Los ahora Venoms de Spider-Man o... Ya, ahora tendremos, quieras, si hay solución de continuidad, que supongo que sí, el Soldado de Invierno. No, o sea, los supervillanos Marvel también tienen su huequecillo, pienso yo, ¿eh? Es una opinión particular. Aunque está claro que no han hecho un grupo de supervillanos para explotarlo de esta manera. Yo de momento con DC me quedo con las series, porque yo esta temporada me estoy ventilando Arrow, me estoy ventilando Flash, que Flash para mí está siendo una sorpresa, me está gustando más de lo que pensaba en un principio. Va rápido eso, ¿no? No es que vaya rápido, es que sacan muchísimos detallitos de villanos futuros, los finales de los capítulos tienen como cliffhangers y tal, y es mucho más blanca que Arrow, o sea, en ese sentido es más light, pero en cambio en cuanto a guión se le ocurran más, no sé, tiene un puntazo. Yo ahora estoy pensando bien una cosa que me ha venido a la cabeza y me ha venido así, supongo que lo habré leído, pero no recuerdo, que es Marvel, Marvelous y DC Deception. Es curioso, ¿eh? Pero bueno, debe ser una cosa así. Se me ha impostado en la Detective en la Comics es la, esta semana. Son los que yo te digo yo. Qué cabrón. Vamos a empezar a saco con Interestelar. Espera, y aparte de esto, si alguien no ha visto Facebook, etc. esta semana, ha salido el tráiler de Star Wars. Bueno, sí, eso hay que decirlo. Sí, ha salido el tráiler de teaser de Star Wars. Quien no lo haya visto, que se meta en Facebook corriendo, que ahí tenemos el enlace. Y además, para esta noche, pondré tres trailers en plan comedia que se han hecho ya, se han sacado de este trailer, de o sea, este teaser. No son tres tristes trailers, son tres trailers animados. Yo quería una pregunta, porque estoy levantando la mano aunque no me veáis la gente que nos escucha. Correcto. Yo tengo una duda al respecto de la nueva saga de Star Wars. Yo que no he visto la saga tan criticada, la chunga, la de la amenaza fantasma. No te pierdes nada. Yo me refiero, ¿la puedo ver esta nueva sin tener que ver las otras? Sí, por supuesto. Vale, pues ya está. Guay, me alegro porque... Porque se supone que esta nueva saga será lo que pasa después de la original. Después del Retorno del Jedi. Claro, el Retorno del Jedi era el capítulo 6, pues sí. Este será el 7. Pues... Y la verdad es que yo perdí la esperanza con la saga, con estos tres últimos capítulos, en los cuales solo se puede sacar de bueno cuando salió Darth Vader por primera vez. Pero dices, tragarte 6 horas de película para una No estoy cena. De acuerdo, creo que entre las tres películas hay más cosas salvables que solo la creación de Darth Vader, esa es la única. ¿Y por qué no, la no única sea, para matar a Lucas? Bueno, Jordi, única, ¿podríamos hacer una versión fan con las escenas que tienen relevancia de esta saga y reducirlas a una película, por ejemplo? Eso está clarísimo. Sí. O sea, yo creo que en película y media, haces lo... Una película, yo creo que película te llega. Una película larga, resumes las tres y haces una buena película. Además, yo insisto, para mí, el malo más desaprovechado de la historia del cine es Darth Maul. Sí. Porque es un Sith genial, uh-huh, impresionante, y lo desaprovechan en una película que además todo el mundo recuerda por Jar Jar Binks. O sea, es asqueroso. Pero bueno, yeah, dejando aparte esto, yo soy de los que con la primera trilogía, que fue la última en rodarse, quedé bastante tocadillo. Y con un teaser, porque no es ni un tráiler, de 20 segundos, el señor Lucas me ha dejado otra vez babeando, bueno, el señor Abrams en este caso, con la quiesencia de Lucas, no lo olvides nunca, quien es el que manda aquí, amigo, me ha dejado otra vez pues babeando, y esperando, y con el hype, y todo. Un añazo nos queda para el estreno, Francisco, ¿tú también compras el teaser de Star Wars o qué? Yo recuerdo que cuando La amenaza fantasma, cuando hicieron el tráiler, se presentó con una película que era una versión de la Cenicienta, con Drew Barrymore, y yo fui de los que fue a ver la película solo por ver el tráiler. O sea, ahí lo dejo. Vale, o sea que estoy rodeado de gente que tiene las esperanzas al 200%. Joder, macho. Cuando veas el tráiler, el teaser lo entenderás. Porque despierta, lo que habéis sufrido con la anterior. Pero, no, pero es que despierta el otra vez el encanto de los 80. Yo, por los pocos efectos especiales que he visto, ya, se ve mucho más cuidado que la última trilogía. O sea, se ve como más antiguo, se ve, no sé, más sucio, más... Me ha colado mucho más. ¿Y qué te acuerdas de la saga del alcohol milenario haciendo...? Hombre, una pirueta ahí super bestia. El robotito, el proyecto R2-D2 que sale por ahí es precioso. Las escenas del Stormtrooper sin casco es acojonante. Las motos de arena aquellas que son una evolución de la Dragon Ball. Yo lo poco que he visto, dura industrial. Si está así toda la película hecha con este cariño... Me quito el sombrero y vamos, me agacho de rodillas para hacer internet, lo que haga falta. En internet ya ha salido al señor J. El kit de IKEA para convertir el sable láser en el sable con empuñadura. Sí, correcto. Sí, porque sale la espada de cruzado láser. Para que tú no lo has visto, pero en el tráiler sale un sable láser, uh-huh, con lo que sería el guardamanos. El guardamanos láser, sí, también. Vale. Y bueno, lo ha petado. Y sale, sí, hombre, de hecho, ha salido ya por Twitter, ha salido que si esa espada la hubiera empuñado Luke en su día, conservaría la mano y no tendría que hacerse las manolas con una mano robótica. Con una mano, pero bueno, mecánica. Sí. Vale. Vale, pues esto es... Sí, ya está porque se nos está yendo, sí, el tiempo. Es que si nadie os dan Star Wars y os comís el tiempo de Interestelar, hay que ver. Bueno, será por algo. Con las ganas que tenéis de darle tiempo. Será por algo. Se le puede querer mucho al señor Nolan o no, pero todavía hay categorías y la primera trilogía que creó en su día el señor Lucas, pues... Ahí sí que... Sin eso no habría Interestelar mucho. Posiblemente. Sí. Bueno, aunque a lo mejor el señor Arthur C. Clarke y el señor Kubrick no estarían tan de acuerdo. También. Vamos ya con Interestelar. Vamos a darle. Vamos a avisar que no somos mucho de hacer spoilers, la verdad, excepto si está Fernando, pero es posible, muy posible, no. Nos han pedido, por además, por demanda internacional, en libre de visitas en Twitter y otros lados, que si es necesario hacer spoilers, los y hagamos. Yo tengo que decir que seguramente además, Agus no sabe argumentar sin spoilers, así que os claro. vais a comer unos cuantos. Claro, la culpa es mía. Claro, sí, como siempre. Si entonces, por favor vais a ver la película o no lo tenéis claro sí, a partir de aquí... O hay algún momento en el que la veréis próximamente, mejor que a partir de ahora, pues eso, apaguéis la radio, tiréis para adelante el podcast o si no, sufrir las consecuencias. Estéis avisados, avisadas, ¿vale? Correcto. Pues vamos a ello. Yo haría otro aviso, que si tenéis 2 horas y media de vuestra vida que queréis aprovechar, podéis usarlas para otras cosas que no ver Interestelar. Sí, para ver... Podéis ver 3 capítulos de Dallas. Para ver Sabotage. ¿Eh? No, que tampoco es tan mala. Tampoco sí, es tan pueden, mala. Pueden ver 3 capítulos de Sobrenatural, que sí, estará a la altura. Sí. Ahí estamos. Venga, dale. Dale tú, empieza. Empieza yo. Sí, sí. ¿Por qué no hablamos? Venga, vamos a hablar, pero hay que presentar un poco la peli, bueno, de que va un poco y pues, esas cosas, ¿no? Bueno, para eso tú que te has cortado al no soltar el Exodus y podrías empezar tú. Bueno, pues en el Interestelar lo que tenemos es una historia de, digamos, de es un cruce, es un cross. De nuevo, tenemos un cross, como en algunas otras películas de Nolan, con diferentes subgéneros, ¿no? Tenemos una historia que empieza pues con un futuro próximo, podríamos decir, un tanto distópico, un futuro que es pasado mañana, prácticamente, en el que pues algo ha pasado en el sistema, digamos, natural de la Tierra, y bueno, pues digamos que la sociedad tecnológica que tenemos en el momento actual, en 2014, se ha visto recluida y, digamos, retrasada a una sociedad, digamos, agrícola y de cultivo y que busca solo la generación de alimentos, porque ha habido un parón, digamos, de todo, del capitalismo, de la tecnología, de la evolución tecnológica, y estamos un poco más en el futuro, pero estamos como en eso, pues como en el neolítico, pero con unas cuantas maquinitas que se nos han quedado por el camino. Entonces, hay pues una agrupación, podríamos decir, gubernamental, que piensa que esto no puede quedar así, que hay que buscar soluciones a este, digamos, supuesto parón en la Tierra, en fuera del planeta. Parón, o sea, una solución, me refiero a una solución de continuidad para la especie humana, que no sea acabar sucumbiendo a la climatología adversa, que es una de las cosas que tiene chunga la Tierra en el momento del comienzo de Interestelar, y salvar e intentar buscar pues una posibilidad de, digamos, de escape o de continuidad de la especie fuera de la Tierra. Y ese es un poco el comienzo de Interestelar, sin irme muy allá del minuto 20, 30, por ahí. Y bueno, y entre medio de esto pues tenemos personajes, tenemos gente, tenemos a los protagonistas que arman esta historia, y el protagonista principal, que es el señor Matthew McConaughey, Christian Bale estaba haciendo de Moisés en Egipto a la vez que McConaughey hacía de su personaje en Interestelar, y por eso esta vez pues Bale no ha estado con Nolan, porque estaba ahí haciendo de eso, de personaje bíblico, de eso hablaremos la semana que viene. Y tenemos a McConaughey pues como un piloto de pruebas de la NASA, que en el momento de comienzo de la película es, como la mayoría de gente que tenía una ocupación técnica o tecnológica o de un cierto grado de cualificación, pues trabajando en mejorar cultivos de maíz, porque él ha tenido que volver de nuevo a cultivar la tierra para, digamos, suplir esa situación de falta de alimentos que hay en el comienzo de la película. La cuestión es que, pues a través de una serie de señales que podríamos decir cuanto menos misteriosas, McConaughey llega a la base de esa agrupación gubernamental que busca darle una salida fuera de la Tierra a la especie humana, y digamos que poco menos que lo reclutan, entre comillas, no a la fuerza, pero lo ponen entre la espalda y la pared, y el tipo pues digamos que decide formar parte de una de esas expediciones que va a buscar soluciones al problema en la Tierra, fuera de la Tierra. Y a partir de ahí, pues digamos, vamos a conocer a una serie de... una galería de astronautas, de personajes de astronautas que van a acompañar a McConaughey. Científicos, no astronautas. Sí, también. Pero también son astronautas porque llevan un traje para el espacio. O sea, que me refiero que, bueno, independientemente de lo que seas en tu vida en la Tierra, cuando te metes en un traje del espacio eres un astronauta. Pero hay que aclarar, siento, que son científicos, aunque seas, porque aunque seas un literato. Es una parte importante del guión, ¿eh? Vale. Que son científicos. Bueno, la cuestión es que pues McConaughey, junto a un grupo de variado de científicos y científicas, pues van a intentar buscar algunas soluciones fuera de la Tierra y fuera de nuestro sistema solar, porque como ya sabéis, aquí en nuestro sistema solar está un poco jodido lo de buscar las soluciones a un posible colapso en la Tierra, ¿no? Un colapso ambiental. Un planeta compatible, digamos. Exacto. Entonces, a partir de ahí es cuando empieza la candela, la cera, la cuestión, digamos, más allá de la estratosfera en Interestelar, y donde pues se va a dar rienda suelta pues a un montón de tramas espaciales, aventuras, exploraciones, física cuántica, astronomía por un tubo, y bueno, y a partir de entonces pues se van a generar las más diversas opiniones al respecto de qué es lo que les ocurre a los personajes en su devenir, en su búsqueda de una solución para ese problema que hay en la Tierra, y que pues vete tú a saber si lo encontrarán o no. No sé. Es demasiado de argumento ya, ¿no? Esto sí, ya, sí, ¿no? Yo creo que lo he explicado, bueno, muchísimo. Ya, o sea, has hecho el primer demasiado spoiler explicando la mitad de la película. Vale, bueno, pero bueno. Has hecho. Pues hecho. ¿Empiezo yo entonces? Sí, sí, sí, dale. Bueno, tengo que decir que Interestelar es una película muy grande. Es una película que emociona muchísimo. Sabe jugar las cartas para que el espectador se sienta, ¿cómo te diría? Bueno, se sensibilice antes la situación. El tema de tocar padres, hijos, el fin de la Tierra, el sacrificarse por un bien común, estas cosas, pues eso, con una música suficientemente alta y unas escenas así evocadoras, pues hace pues que la gente pues se emocione. Y lo hace muy bien, la verdad es que eso lo hace muy bien. Hay detalles de ciencia muy buenos. Por ejemplo, se buscó a un científico de la hostia para poder mostrar el agujero negro en todo su esplendor y de una manera realista, y así pues un montón de efectos astronómicos, o sea, con eso también se lo han currado mucho. Hombre, no es que se lo hayan currado, es que Kip Thorne, el escritor de la historia realmente, sobre la que han hecho los hermanos Nolan el guión, es un experto en el campo gravitacional y la astrofísica, o sea, en lo que es la historia está concebida por un astrofísico. No, pero, o sea, pero me refiero que a la hora de mostrar visualmente, tú podías haber hecho un agujero negro como se ha hecho toda la vida, pero aquí no, se ve el agujero negro que tiene como una especie de anillo de luz que cruza y tal, y eso tiene una explicación científica y sería así visto de según qué ángulo, se vería así realmente, ¿vale? O sea, que se lo han currado de manera que quede muy visual, pero a la vez manteniendo el rigor científico. ¿Vale? O sea que los actores están geniales, todo, o sea, hasta aquí podríamos decir que la película cumple su cometido, y realmente hay escenas de acción trepidantes, estás en el cine y las escenas pues, hostia, las vives un montón y tal, pero para mí, ¿cuál es el problema principal de la película? El argumento, el guión. El guión para mí tiene unos agujeros, no, tiene unos boquetes del tamaño de un continente, o sea, es completamente, hay veces que es hasta ridículo. Las situaciones en el momento de forzar una situación para llegar al punto que le interesa al director, para llegar a dicha escena de acción. Entonces hay situaciones que dices, pero de verdad, ¿me estás intentando vender esto? Acabo el sí, razonamiento. Sí, sí. Si te decía, científicos, yo, sí. Porque es importante, porque son científicos. Ajá. Porque son los que tendrán que llegar al planeta y hacer, pues, asentar las bases y todo el rollo. Y desarrollar. Resulta una que tienen tres planetas sociedad para escoger, para dirigirse. Y hay uno de los tres planetas que es el más jodido porque está cerca del agujero negro, el tiempo, hay cada hora que pasas en ese planeta son 7 años en la Tierra normal, sí. ¿Vale? Y dicen, aquí vamos a perder un montón de tiempo, puede ser que la misión se nos vaya a la mierda, pero vamos a decidir este planeta, el primero, por cercanía, sin contar los 7 años, pero dicen, aunque hace X tiempo que dejamos, hace X tiempo que dejamos de recibir noticias de dicho planeta. Pero van buscando a alguien que ha ido allí ya. Correcto, de correcto. Y dicen que recibieron avisos de ese planeta, sí, pero que hace X años que dejaron de recibir. Y tú dices, a ver, si dices que cada hora en ese planeta son siete años, hace apenas 20 años que llegó ahí el científico, me estás diciendo que el científico lleva realmente 2 horas. Y que hace X tiempo que no ha recibido ningún mensaje, o sea, es que este tío murió a la horita de llegar ahí, dice, y te vas a meter en ese puñetero planeta, y yo no soy científico, y estaba en el cine y pensaba, No me jodas que lo vais a hacer. Habiendo Agus, cuatro científicos más, y un robot. Te lo pongo más fácil. Te lo pongo más fácil. Cooper, que no es científico, es ingeniero y piloto, es el que lo dice. Dice, yo no iría a ese planeta. Y los otros le rebaten, no vas por tus hijos. Porque cada hora te va a pasar 7 años y no los vas a volver a ver. Y pero, dice, no, no voy porque no hay señal, porque está demasiado cerca y por no sé qué. Yo iría a cualquiera de los otros dos planetas. O sea, lo que tú has planteado, Cooper en pantalla ya lo plantea. Pero lo que me una cosa es que lo, ¿vale?, diga Cooper, pero la otra es que teniendo un robot y cuatro científicos, nadie más diga, tío, que están muertos, vámonos Agus, al otro. Agus, y si no queda nada más, Agus, nos metemos ahí. Te voy a dar un argumento mucho mejor. Te voy a dar un argumento que destroza la película. Lo que pasa es que es un argumento tan fuerte que ya no hay película. Si tienen un robot capaz de entrar, super spoiler, tienen un robot capaz de entrar en un agujero negro y transmitir la información de la nueva dimensión, que es la gravedad, ¿para qué coño mandan a humanos si lo sacrifican? Manda al puto robot con el plan B y se te acaba la película. Claro. O sea, si quieres ir a por el guión, cómetelo del primer momento. Pero si entras en el juego de la película está bien. No, hombre. A ver, no está bien, no está bien, no está bien. Porque te he dicho solo este, pero es que son un montón de detalles. Y es como que estás todo el rato forzándote para meterte en la escena. Pero a mí que me la comparen con Prometheus. Y además, no, a ver, una cosa te voy a decir. En este planeta al que van la primera vez por esa señal que han recibido y que dices tú que han dejado de recibir y que es el más peligroso y tal, el hecho de que vayan allí, digamos, nos va a ofrecer una de las mejores escenas de la película. O sea, que si no van, nos quedamos sin esa escena. Ya como espectadores. Correcto, ya, es por la espectacularidad que te da. Pero entonces, yo tampoco estoy, pero entonces tampoco no me tengo vendas muy claro cómo funciona la física en ese planeta, con los fenómenos que hay. Porque eso para mí también es un agujero de guión, de que luego todo, bueno, quede en el mismo pero sitio, con aquello que viene, y también el que está en la escotilla que se agarra y no entra. Y a ver, o sea, a mí esa es que escena, a eso me refiero, esa escena es muy patillera. Esa escena es muy patillera, ya. Desde el momento que van al planeta hasta la escena así. Pero es posiblemente la escena más espectacular de la película. ¿Te la vas a cargar? Claro, y aparte es una escena que no solo es espectacular, sino, no sé si decir de qué va el planeta no, o no, o no, no, o nos no lo saltamos. No nos tanto porque no, estamos aquí ya. Pero la cuestión es que, voy a intentar no hacerlo, pero lo que hace Nolan en esta escena que Agus está criticando, la del primer planeta, la primera posibilidad planetaria, es que los guionistas, o sea, el Nolan y el otro, nos pegan una voltereta a todos los que pensamos una premisa básica de cuando nos dicen, ¿tú qué buscarías en un planeta para que la humanidad pudiera habitarlo en muy lejos de aquí? Pues si quieres caldo, responderías una cosa si y luego dirías, caldo, toma dos bueno, pues igual no sería especialmente habitable dependiendo de la cantidad de eso que hubiera allí y de cómo estuviera. Entonces, por ese lado me parece genial esa escena. Porque no solo es espectacular, sino que también entonces le pega una voltereta a un tópico espacial. Entonces estáis llegando a mi punto, que para justificar escenas de la película no te venden la moto y tienes que tragar. No, al revés. Él lo está viendo como una ironía de los hermanos Nolan sobre una de las premisas básicas de buscar un planeta habitable fuera de nuestro sistema solar. Para llegar a ese planeta te has tenido que cargar toda la lógica que cualquier científico con dos dedos de frente no se hubiese metido ahí, Agus, en un principio. Agus, la lógica te la cargas desde el minuto uno que tienes ya, el robot y van con los científicos. El minuto uno y más, porque cuando resulta que él llega a la NASA, llega por algo. A ver, o sea, bueno, ¿no? Es que, no, claro, a ver. Es que la película no se tiene, no se tiene en ningún momento. Nolan hace una película esférica. Esférica como la descripción que da de esfera durante un tramo de la película. Una película tan redonda, tan de querer coger y morderse la cola, que esa esfericidad es patillera. Es patillera porque todo lo va hilvanando y juntando para dejártelo absolutamente cerrado. Entonces, yo entiendo que a mucha gente que no entre en el juego de la película, todo eso le patine. O sea, yo que estaba dentro de la película, el final, cuando iba enlazando una cosa tras otra, ibas comprendiendo el fantasma, de dónde venía, incluso ya el toque de la mano dentro de la nave de la Hathaway, que no sé si recuerdas ese detalle, o sea, a mí ya las patillas me habían crecido, pero como 20 centímetros. Rockabilly. Pero aún así estaba entrando en lo que me decían. Porque para mí es la continuación de Origen. Lo que pasa que es la parte onírica explicada en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? A mí la película me gana, primero, por la relación paterno-filial. Yo soy padre y entonces, lo que evidentemente, digo, yo entro en el juego. Sentimientos, sí, Nolan sí es un tío que le han criticado siempre de que tiene personajes súper distantes, sin emotividad, etcétera, etcétera. Se quitó un poquito eso en Origen con la actuación de DiCaprio y precisamente los hijos de DiCaprio, el tema de la peonza y tal. Y yo creo que aquí ha conseguido una carga de emotividad que él no había conseguido en ninguna película. Pero cargándose toda la lógica. Era, no, la lógica no. O sea, a ver, no es que se cargue la lógica. Es ciencia ficción. Entonces, sí, sí. Las premisas de la ciencia ficción son muy amplias. ¿Que tiene agujeros de guión? Posiblemente sí. Pero, joder, es que entonces Star Wars, ¿qué tiene? Claro. Pero es que... Star Wars no es ciencia ficción, es fantástico. No, te equivocas. Star Wars es ciencia ficción, ya porque estamos. Es fantástico. Oye, hemos venido aquí a hablar de interés de la... Fantástico es El Señor de los Anillos. Star Wars es ciencia ficción, mal que te pese. Yo, bueno, es que si ¿cómo, no, ¿cómo que no? Es que si no entramos ya en la discusión que siempre tenemos fuera de los... Yo, ver, yo intentaría que no saliéramos de la película. A uno de los creadores más grandes de la ciencia ficción novelada, el señor Larry Niven, le rebatieron que el mundo anillo era inestable. Y además lo era. O sea, porque se lo calcularon. Y eso no quita que sea uno de los mejores escritores de ciencia ficción que ha habido. O sea, las cosas tampoco podemos cogernos con papel de fumar, porque evidentemente entonces es que no verías nada, rebatirías todos aquí, que somos refutadores, no. Entonces, yo lo que te digo, a mí me gana por el lado de que la película, la primera... O sea, a ver, una de las losas que va a tener Nolan con esta película es que exista 2001, eso lo primero. Todo y que la película coge cosas de Contact, de Encuentros de la Tercera Fase, de Solaris, de un montón de obras de ciencia ficción. Y eso es porque el señor Nolan, que tiene más o menos mi edad, lo ha mamado. Y ha visto todas esas películas y es obvio que le han dejado huella. Eso está claro. Plagios, tampoco lo veo como plagios, ¿vale? Yo no lo critico eso. Dejando eso aparte, el señor Nolan sí que lo ha buscado todo casar de tal manera que a lo mejor pues realmente... Sí que tiene cosas que a quien no entre en el juego le van a resultar, pues lo que dices tú, hostia, es que no entro aquí, no me gusta. Es lo mismo que la explicación de los agujeros de gusano, con lo de doblar un papel, que además es calcado a una escena, si no me equivoco, de Sam Neill en Horizonte Final, que lo explica exactamente igual. O sea, bueno, para que veáis que es una forma fácil de explicar, claro, también. Yo no veo un problema en explicar... Porque aquí nosotros somos muy frikis y entonces nos gusta la cosmología y tenemos muchos conocimientos, pero no todo el mundo es igual. El señor Nolan hace esta película para inflarse en taquilla, entre otras cosas, aparte de una satisfacción personal. Entonces, obviamente, pues este señor quiere reventar taquilla. Entonces, le has de explicar a gente que no tiene esos conocimientos básicamente cómo funciona la cosa. Entonces, quizá lo que no está bien es que el científico o un ingeniero, que además es piloto de la NASA, se lo tenga que explicar. Hubiera quedado a lo mejor que Cooper se lo explicara a Murph, ¿no? Porque hubiera quedado mejor que no el científico se lo explique al personaje de Cooper, ¿no? Pero dejando eso aparte, bueno, hay mucha gente que ha criticado directamente la escena del papel dobladito. Yo te digo una cosa, yo creo que Nolan ha planteado una película donde se explica todo mucho, es verdad, pero se explica todo mucho para que la pueda seguir mucho público. Yo, a mí, el que me diga que la película da dificultades para entenderla, joder, que se vea Origen sí que tiene debate y dificultad. Exacto. Para entenderla. Interestelar es una película otra cosa. Muy redondita, muy explicada, muy cerradita. ¿Tú crees que es lógica la reacción de Mark Wahlberg? ¿Mark Wahlberg? Matt Damon. Matt Damon. O sea, me han matado ahora, digo, hostia, Mark y Mark aquí, ¿no? No. Tiene la mandíbula cuadrada, o sea, igual. No, siempre los confundo. Pero, ¿tú crees que es normal la reacción que tiene ese tío? Yo te digo, Matt Damon... ¿Se supone que hacen un entrenamiento a unos científicos, hacen un filtrado y tal? Durante toda la película van diciendo que es el mejor científico que tenían. Pero bueno, partimos de la idea... ¿Y la reacción que tiene? Manda un puto robot, no mandes a un científico. Pero dejando eso aparte... Es que nunca contéis con el egoísmo humano... Correcto. Si él no quiere morir, le basta con coger la nave y pirarse. No tiene por qué hacer todo lo que hace. Claro, pero... Porque él tiene los recursos para coger la nave, pirarse y volver para la Tierra y se queda tan ancho. Y va a volver a la Tierra, en serio. Y va a volver igualmente, pero habiendo dejado todas las semillas, claro, y todo el rollo ahí, encima joder toda la última posibilidad. Es que es súper ridículo. Un tío que es capaz de conectar, o sea, de largarse con la nave, irse a la estación, irse a enganchar, oír que no está enganchado, desactivar la alarma. O sea, que el tío tiene conocimientos, o sea, los suficientes conocimientos como para saltarse la alarma. Sí, los saltamientos de la nave, vas a morir, no lo hagas, pumba. O sea, ¿sabes? A ver. O sea, ¿pero por qué? Porque es muy espectacular, es el momento que quiere el director, pero tienes otra vez que comulgar con ruedas de molinos y bueno, pues venga, pues me trago, pues que el tío este es que se le ha frito la neurona. O sea, la única neurona que le queda. Yo, a pesar de que defiendo la película, te enseño la última frase de mi argumentación, para que veas que realmente a mí... mira que me gusta Matt Damon como actor. La no por él. No Mark Wahlberg, ¿eh? no, Matt Damon. La parte de Matt Damon es la que me ha dejado más indiferente a la película, también te lo tengo que reconocer. Pero a pesar, lo que te decía, a pesar de la emotividad que tiene la película, posiblemente la película más emotiva de señor Nolan, es una emotividad que no es ni siquiera continua, porque la emotividad paterno-filial es muy alta, pero luego tienes otras escenas donde la emotividad tiende a cero. O sea, tienes un tío que se ha quedado en la nave por ti, que ha envejecido 25 años mientras a ti te han pasado unas horas, y te reencuentras con él y no das ni un abrazo. O sea, eso es más frío que... Sí. O sea, realmente, en este salto a la emotividad que ha intentado dar Nolan, tampoco ha tenido una continuidad perfecta, ¿no? O sea, la película tiene muchos matices y se la puede dar por muchos lados. Pero, joder, quedémonos con que es una película brillante en su fotografía, brillante en su música, que sabe guardar los momentos de silencio en el espacio. En el espacio no hay sonido. Y esto, la película lo respeta. Y absolutamente. Donde, como tú dices, la recreación de los agujeros de gusano, de cómo pasar por un agujero negro bordeándolo para intentar que la relatividad no te afecte más. Que no te quedes hecho un espagueti. El tema de las singularidades, de las otras dimensiones, yo creo que está tratado todo con mimo, todo con cuidado, y que si entras en el juego de la película es muy disfrutable. Es una película de casi 3 horas que a mí se me pasó en un suspiro. Se me pasó en un suspiro y se me pasó de manera entretenida. O sea, y me lo pasé muy bien. Yo tengo que decir que me entretuvo. La defiendo como espectáculo cinematográfico. No voy a entrar a profundizar en otras cosas. El problema es que la han vendido como la obra de ciencia ficción del siglo. Las obras maestras están... Cada vez que sale una película sale una obra maestra. O sea, yo no digo que es una obra maestra. O sea, de hecho, no la pondría ni la tercera ni la cuarta película de Nolan. O sea, para mí Memento e Inception están por encima de esta. Pero sin querer encumbrarla a obra maestra, que para mí 2001 tampoco es una obra maestra, ojo, ¿eh? O sea, quiero decir... 2001 es una peli muy complicada. Muy complicada, muy complicada. Porque además, más una peli de culto que una obra maestra. La diferencia que tiene... 2001 también es una película en tres actos, como esta. Sí. Porque quiero decir, el señor Nolan tiene mucha herencia de 2001 en esta película, está claro. Pero... 2001 es una película donde tanto Arthur C. Clarke como el señor Kubrick no te explican nada. Te lo dejan a tu albedrío. Te lo tienes que argumentar. Y el señor Nolan solo, aquí te lo da todo masticadito. O sea que yo creo que la premisa es muy diferente. Yo creo que Interestelar es una película para disfrutarla, que se disfruta mucho. A mí Prometheus no me hizo disfrutar como Interestelar. No, es que también, o sea, me pones un ejemplo. No pude entrar nunca en el juego. Porque además yo lo recuerdo que tenía de Alien y todo, era tan brutal que es que Prometheus fue una cagada monumental. Yo, así como esta, lo primero que he dicho han sido las cosas que me gustaron, y ha habido un montón de cosas que me han gustado. Prometheus, la ensaimada está girando y la tía que se queda parada en vez de saltar para el lado. Y sinceramente, no nos vayamos otra todo. Vez con otro sí, tema. Sí. Y eso que yo he defendido aquí Prometheus y no voy a entrar al trapo de conste. Ya, también defendiste la Snowbreaker esa de las narices. Snowpiercer. Trencaneus. Trencaneus en catalán. Yo quería decir... Trencaos. La disfruté mucho, pero sí que tengo que reconocer que en un momento concreto del metraje de Interstellar tuve un problema. Y en ese momento me planteé qué hacer. Si comprar o no comprar, ¿vale? Y ese momento es el momento en el que están todos los científicos en la base secreta espacial hablando, preparando la misión, y le cuentan a Cooper: oye, que es que ha aparecido un agujero de gusano. Ha aparecido un agujero de gusano, porque los agujeros de gusano no aparecen de forma natural. Alguien los tiene que crear, no surgen pues como un fenómeno natural en el espacio. Y alguien nos lo ha puesto ahí para que lo usemos. En ese momento yo dije: Jum, ¿qué haces? ¿Te levantas y te vas? No, pero luego se explica, ¿por qué? Sí, claro. Vale, pero yo dije... Vale. Pero no, tampoco se explica todo, ¿eh? Porque sí, ahí también hay un hueco, importante, que pasa por alto. Yo en ese momento dije: esto, ¿aquí qué está pasando? O sea, un Deus Ex Machina, tenemos ahí a un señor superior, llámalo como quieras, pero yo lo veo también un símbolo dentro de la película. O sea, si tú en ese momento de que te dicen hay un agujero de gusano en nuestro sistema solar, nos vamos a meter y vamos a buscar otros planetas donde nos saque el agujero de gusano por el otro lado. Yo lo veo en concepto como, y te lo comenté el otro día, Gus, como el agujero de la madriguera del conejo en Alicia en el País de las Maravillas. Si tú te metes en el agujero de gusano con los astronautas, tienes que comprar lo que venga después y vamos, lo que haga falta. Pero que yo al menos en la sesión que fui a ver, nadie se levantó del cine en ese momento y se fue por no comprar el agujero de gusano. Si yo compro la ciencia ficción, yo compro que entre... No compras meterte en el agujero de gusano. No, si yo, te metes en el agujero de gusano... Sí. Y también compro que se meta en un agujero negro y vea lucecitas y chiribitas. Yo también lo compro. Lo que no compro es que las reacciones de los que ha creado en los personajes son completamente absurdas y fuera de lugar en toda la película para forzar las situaciones. O sea, ya no entramos en el hecho de que a una le da por quemar un campo de maíz, ya no entramos en el hecho de que llega el tío y dice, ¿qué he conseguido las coordenadas? Hostia, Agus, pero por un defecto Agus, dicen, pues vale, pues Agus, aquí te tenemos. Agus, tampoco... te estás pasando porque ¿por qué quema el campo de maíz? Joder, es que está clarísimo por qué lo quema, ¿no? ¿Y justifica que joda a toda la gente que se va a quedar sin comer por el hermano? Es que son reacciones. Puedes hacer mil cosas, llevarle a la policía, hacer mil historias. ¿Tú quieres salvar a tu sobrino? ¿Y qué haces? ¿Quemas un campo de maíz o no? Salvar a tu sobrino, porque Barcelona, se está muriendo. Es que por culpa parece de ese un campo minero de maíz, asturiano que lleva 40 años en una mina. Pero son reacciones humanas, coño. O sea, no me camufles fallos de guión con reacciones humanas, desproporcionadas o no, pero que tienes en los periódicos cada día 30 reacciones peores que esa. No, digo yo, ¿eh? Digo yo. Bueno, joder, para mí se me está muriendo la hija de mi hermano y yo quemo un campo de trigo y quemo los tractores también, no me jodas. Yo te digo. Tú no, vale, pues deja morir a tu sobrino. No, es igual. Pero, a ver, tú estás focalizándote solo en la familia. Es que ahí es que precisamente que ese campo de maíz está alimentando es que a un montón de gente y ya se está yendo el pueblo porque no tiene comida. Es que a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta que Interestelar trata más de la familia que de otras cosas. Pero me refiero, si tú entiendes que ese campo de maíz está alimentando a una ciudad, que la gente se está yendo porque les falta comida y vienes tú. Pero no. Se lo quemas. Se lo quemas. Se lo quemas. Se lo quemas, pero eres la misma persona que les va a solucionar el problema. Bueno. ¿O no? Al menos en la película. ¿O no? Porque estamos hablando del argumento. Eres la misma persona que le va a solucionar el problema. Vale, es igual. Este te lo compro. Venga. Entonces, vamos a otro punto. El final. Yo hubiera acabado Interestelar, 10 minutos antes. Vale. Porque, ¿qué hace la científica con esa data ahí? Yo te digo, esto es un spoiler, pero no voy a decir el nombre de qué pasa. Yo acabo Interestelar justo antes del despertar en la cama del hospital. Y ahí, para porque mí, es el final perfecto. La última escena es ridícula. Es que no tiene ningún tipo de lógica, ni temporal, ni cronológica, ni nada. Dices, pero ¿qué? No, de cronológica viendo? Sí. Tampoco. Cronológica tampoco. Sí. Cronológica sí. No. Te voy a dar un enlace a una página americana que se ha currado los timelines de toda la película con todos los personajes. Y cronológica sí. Ya te lo digo yo. La me chica apuesto está, contigo lo que la chica quieras. Está igual que cuando salió de la nave. Pero es que se pueden hibernar, coño, como el Matt Damon. Claro. Y además la relatividad, ¿te acuerdas de la relatividad? Que sí, para ellos pasaron un año y para nosotros pasan 20. Me acuerdo, pero resulta que el tío ha pasado 80 años dentro del agujero negro. Yo quiero decir una puntualización. Estás trabajando ya con 5 dimensiones, claro. No con 3, ¿eh? Estamos trabajando con 5 dimensiones y estamos trabajando con personas humanas que han atravesado un agujero negro y un agujero de gusano. Correcto. Tú no sabes lo que han doblado ahí ya. No sabemos qué coño le pasa al cuerpo en el caso de que pueda sobrevivir a ese viaje. Vale, ¿y qué hace? ¿Y qué hace? Eso, y no sé cómo nos va a afectar a nuestras neuronas, a nuestro sistema nervioso. Entonces, y digo a yo, memoria, y, yo qué y lo sé, más tío. Lógico es que coja, es que aquí ya voy a intentar ir con mucho cuidado. Coja él su riñonera y diga, que me voy yo. Hombre, pero es cuando pueden ir todos. A ver, pero quiero decirte una vez. Vamos, una vez desaparece quien desaparece, no tiene nada ya. Claro. ¿Qué tiene ahí? No tiene nada que le una a ese momento temporal, por claro. decirlo de alguna forma. O sea, su única ligazón con el mundo es un robot y una mujer. Y ella. Y además te digo otra cosa, por fallos. Mira, te voy a descubrir otro fallo. No es de recibo que si sacas a un tío un agujero negro, lo sacas con su robot y el robot que tiene toda la información... Lo guardas destartalado. Claro, coges, no le pones una batería para sacarle toda la información de la singularidad del agujero negro. No me jodas. Y bueno, aunque la haya retransmitido por Morse. Y la solución, no, pero mucho Morse, ¿eh? Me encanta. Mucho Morse. Y además, que ha retransmitido, genial. ¿Y cómo lo ha retransmitido? ¿Y cómo narices guarda esa información el aparato donde ha retransmitido eso? Porque ese aparato no tiene nada para almacenar esa información. Él mete ahí como un Morse de a saber cuánta numeración dentro. Pero de... ¿no te has enterado que ellos pueden alterar la gravedad desde el agujero negro? Sí, pero tú puedes alterar la gravedad, sí. Pero lo que está alterando es el funcionamiento interno de un aparato electrónico que no está preparado para eso. Bueno. Bueno. O sea, como alterabas el polvo en la superficie del cuarto. Sí, pero tú en el polvo, tú haces algo que deja un resto y se queda ya. Lo que está diciendo que ha hecho en ese aparato es almacenar una información que algo que no está preparado para mostrar esa información va a retransmitirla repetidamente. Sí, lo hace en bucle mientras él va picando. Correcto, sí. ¿Y dónde se almacena ese bucle? Lo va escribiendo ella en la libreta. Ella coge el reloj y se lo lleva para seguir trabajando con el reloj. Bueno, pero el reloj va mientras él está, porque no existe temporalidad dentro del agujero negro. Él hace bucle de eso, puede estar toda la eternidad retransmitiendo. Hasta que ella lo apunte. Lo que pasa es que en la película no te lo enseñan todo, claro, el si tiempo. Claro, si él no tiene otra cosa que hacer. Claro. Que retransmitir lo que le va diciendo el robot, que además se lo chiva porque el Morse no sabe. A ver, una cosa, si esta película ocurriera en el tiempo claro, real que se utiliza en el argumento, estaríamos viéndola. Es que el problema que tienes es que tú estás viendo la película con el tiempo de tus tres dimensiones. Me da igual. Tú me estás diciendo que el tío se ha pasado un mes o dos mandándole el mensaje. 80 años, vale, si tiene 120. ¿El aire del traje dónde está? Es que no le hace falta, es otra dimensión. Si no te han dicho ni cuál es la quinta. ¿Cuál es la quinta? Claro. Te han dicho hasta la cuarta. ¿Cuál es la quinta? Es que es un comodín que es difícil de tirar. Tienes que comulgar con ruedas de molino. Es igual. Cuando llega él a la estación y dice, yo he conseguido estas coordenadas por un defecto tal. Le dicen, bueno, sí, vale. Es que hemos tenido más. ¿Qué más? Vale, si él desde la habitación no hace ninguno más. Si da igual, Agus, si son los mismos gilipollas que mandan ingenieros en vez de robots. O que quieren mandar la misión y no tienen ningún astronauta. Dicen, es que como no tenemos ningún astronauta, ningún piloto, te vamos a coger a ti. Y dices, pero... Porque alguien te ha enviado. Sí, claro. Ya lo dicen. Ya, no sé. Es una película que a mí me pareció, en cuanto a argumento, muy ridícula. Lo siento, es muy ridícula. Ahora, que sus escenas de acción están muy bien, sus escenas emotivas están cojonudas, lo que es los escenarios y tal están cojonudos, o sea, tienen muchas virtudes, pero que no me venga el señor Nolan diciéndome que es la obra de ciencia ficción de mi vida y tal, porque tío, cúrrate un poco más el guión. A ver, o sea, lo siento mucho. Sinceramente, es que no trago. Agus, yo sí que lo veo una cosa, y es que Nolan se ha hecho su 2001 particular, pero se ha hecho para él, no lo ha hecho para que esto sea comparable con 2001, ¿vale? Él se ha hecho su versión propia para él, para verla en casa. Hasta ahí mi opinión, ya no he suelto nada más. Pues nos tenemos que marchar, o sea, yo sé que podríamos estar hablando una hora más de esta, no sé, eso lo tenemos que valorar para la semana que viene. Bueno, quedan 3 minutillos, ¿no? 3 minutillos, pero bueno, ir pensando... Yo no sé si Francisco quiere decir algo. Ir pensando en acabar, porque ya sabéis que esto no va a acabar. Nuestros compañeros del siguiente programa tienen una entrevista también y me refiero... Camareros puntuales... Yo lo que sí quiero es ahora ya abrir a cuchillo libre de visitas, o sea, claro, sí que claro, quiero que favor. Todo el mundo ya vaya de huello. Despotrique lo que tenga no sé que despotricar. No sé si nos vamos a citar en la calle para... Yo me uno al... Vamos a emular la película de Warriors o alguna cosa así, pero bueno. Exacto, Warriors 2014. Warriors 2014. Pues nada, ha quedado claro, ¿no?, que yo estoy con un AI, que queda ahí, sí, que no, marca un numerito más queda, ahí queda en su... Clarísimo. Hombre, yo ya te digo, no voy a defender Interestelar como obra maestra porque no me lo parece, pero me parece una buena película, entretenida, y que cumple su función. Solo tenéis que mirar, y si tenéis memoria de cangrejo, pues no podéis, pero lo que habéis visto en cines durante 2014 y comparar... No, a ver, sí, claro, estamos hablando de que tenemos el cine lleno de montones de basura, de podrida además, y para una peli que tiene... Pues, mira... Aunque tenga te lo voy a poner perfecta, más fácil, pues te lo voy a poner cositas, más fácil. Pues Predestination, tío. Película también de viajes temporales, bucles y tal, le da, vamos, sopas con ondas a Interestelar. Pero la comentaremos ahí la digo. Semana que viene igual, ahí ¿o qué, majo? O la dentro de dos. Ya pero veremos. Bueno, si no ya la veré. Oye, no te jodes. ¿Y nuestro amigo Hallenbeck qué nota da para Unai o en contra Unai? Yo estoy más por Unai, pero tampoco... Bueno, ya está. Tampoco la voy a... Puedes votar. No, hombre, a Gus tampoco a nivel de guión la ha destrozado, por lo demás la ha pasado. Eso es simplemente el guión. Yo lo que he comentado antes, fuera de micrófono, era que a mí me había decepcionado un poco, pero claro, se había hablado tanto de esta película que... Bueno, yo debo decir que incluso Unai, que parece aquí que sea el adalid de hundir a Nolan y de matarle y tal, le puso un 5,5, o sea, ni claro, siquiera suspendió la película. Exacto. O sea, que tampoco vamos aquí a... Lo que pasa es que del diablo. La gente pues le hubiera molado que hubiera sido otro hostiazo como Inception. Y no es un hostiazo como Inception. Hay gente que cree que Inception tampoco es tan buena. O sea, aquí, bueno, como para gustos, colores. Mira, ya, aquí tienes eso, a otro. Pero yo hay haters, sinceramente, en todos lados. Veo superior a Inception. Hater. ¿Vale? Bueno, yo simplemente nos vamos... De gamer a hater hay un paso. Sí, de gay-mer no te digo nada. Bueno, que nos tenemos que marchar. Que yo, aprovechando que nos marchamos, voy a hacer una pequeña mini crítica, porque todo el mundo alaba a Hans Zimmer por su banda sonora. Bueno, también porque la sube mucho. Pero a mí esta vez, sinceramente, me ha parecido un poco sosica, comparado con otras que tiene, ¿vale? Y la he visto mucho pianito, mucho minimalista y tal, que cumple para muchas de las escenas. Pero tantas alabanzas que se está llevando la película y Zimmer por la música, yo no la acabo de ver tanto. No es que sea mala la música, pero la veo por debajo de otras interpretaciones que ha hecho el señor Zimmer de los scores en otras... Hablando de scores, he subido un corto de ciencia ficción también en Facebook. ¿Me estás señalando con ese dedo o me estás apuntando? Sí, te estoy señalando. Pues he subido un corto que está cojonudo, que veréis que no tiene nada que envidiar Interestelar en cuanto a escenarios y tal. Y he subido una versión que sale elocutada por Carl Sagan. Un chico ha hecho un nuevo montaje con la banda sonora de Deus Ex, la segunda parte, la que sacaron hace poco, es que no me acuerdo, era Deus Ex Revolution, me parece. Bueno, con la banda sonora de un videojuego, que te digo yo, que tela marinera. Lo pondré en los comentarios de la misma, del mismo post del corto, porque fliparéis. Muy bien. A nivel interestelar es brutal. Pues vamos a hacer como Cooper y nos vamos con un tema que se llama I'm Going Home y nos vamos a ir de aquí, del estudio 1, pues cada uno a su casica. Por cierto, un último comentario. Vamos. Mac Conejo está muy grande, muy grande. Pero es que además en la primera parte, si no os recuerda a Ruskol, porque cuando coge en la habitación de Murph la libreta y se pone a apuntar, yo digo, es que va a empezar a hacer dibujos aquí de True Detective. Va a sacar ahí la foto del agujero negro ahí clavada. Va a salir Tulu. Ya, bueno, verás. Señoras, señores, nos tenemos que marchar. Que ha sido un placer tener a Francisco aquí, al señor Hallenbeck. Sí, despídete de la experiencia. El placer ha sido mío, o sea, he disfrutado como nena. Gracias por haber venido. Podías haber intervenido más, pero eso es una elección cada uno con su micrófono. No hubierais hablado ninguno de vosotros. Y ya está. Y bueno, y si os apetece más sin audiencia, pues la semana que viene, de nuevo, a la misma hora. Valar Morghulis, motherfuckers. Valar Morghulis. I'm going home. Bueno, bien.